Roger. Ready to move out. Anteriormente, en Todo lo Contrario. Señores, es un placer para mí presentarles a ustedes el nuevo disco de una banda de las más interesantes de los últimos años. La banda se llama Galactic, por supuesto es un quinteto capitaneado por el señor Stanton Moore desde la batería. Esta canción, que promedia justamente carnivales eléctricos, se llama Move Fast y lo tiene a Mystical dibujando, desparramando magia por todos lados. Apples and bananas don't make cranberry juice. Smell like somebody from Texas, right around your tongue with shit on their boots. I'm gonna take it to joke. Estamos escuchando mi banda, Van Campera. Se llaman Emma Grace, son dos muchachos. Este es a Crystal, la hermanita se llama Emma Grace. Y de ahí dijeron, ¿qué banda? ¿Qué nombre le ponemos a la banda? La de tu hermana. Vieron a la de tu hermana. Tu hermana, claro. Esto es como suena un país como Japón. Tiene varios remixes, decía, entre ellos remixó a Blur, remixó a Moby, remixó a Block Party, remixó a Beck, a Sting y Cornelio suena más o menos así. Sigue con nosotros el señor Diego Mancusi. Hola, Diego. Cada vez más. Más áspero, no sé si hay algo más áspero que Tom Waits. No sé si en la vida de hay vos. Algo más áspero que Tom Waits. Es un tema en el que toca con dos nenes medianamente conocidos, que son Kay Richards y Flea. De martes, acá estamos con el amigo Andrew. Muy buenas noches, Cristian. Somos poquitos hoy. Se escucha el eco de las voces. Es la soledad, ves la paja que va pasando por ahí. Porque estamos solos, porque hay gente del equipo que está de vacaciones. Así que nos quedamos con el amigo Andrew solos a remontar este programa de radio. El señor La Página Impar, o más conocido como RR Ramos. Está en Córdoba todavía, pero me dijo que este jueves ya estará de vuelta tratando de aprovechar las ofertas de Pop Market por un pack de Black Keys. Así que cualquiera que la quiera aprovechar, yo ya la estoy aprovechando. Esperemos que traiga alfajores. Totalmente. Que no sé si se puede traer otra cosa de Córdoba. ¿Qué más hay en Córdoba? No hay un cuadrito. Arroyos, de Mona Jiménez. Sierras. Una peluca de la Mona, una cosa así, estaría bueno tener. El paquete, el tetra del vino de la Mona que se tomó, no sé, la verdad. Tal cual. Y David también está de vacaciones. No podemos decir dónde porque es un misterio para la humanidad. No queremos que se sientan defraudados, que piensen que es un vil capitalista. Algunos, ¿sí?, dicen que se ha ido al Perito Moreno y que quería conocer la casa de Superman, ¿viste cómo está de bien? Pero no sé si fue ahí, quizás se cayó con el tema del derrumbe, habrá quedado por ahí. Esperemos que vuelva. De última manera, si la encontramos, seguramente va a estar conservado con todo el hielo, así que no. ¿Y vos sabés cuándo vuelve David? Yo no tengo la más remota idea. La más mínima idea, pero bueno, es así, hoy más que nunca es así. Bueno, vamos a aprovechar entonces que estamos solos, que es un show intimista este. Bueno, acá, en remontar, vamos a hacer un programa distinto. Si llegan los invitados en algún momento, tienen que estar al caer. Que va a ser temático. Ahora en un rato vamos a ver de qué vamos a hacer. Igual tiramos toda la semana. Lo voy a resumir lo que fue la reunión de producción. Usualmente después de cada programa hacemos una reunión de producción. Pizzas mediante, cervezas, agua mineral sin gas, en mi caso, obviamente. Sí. Y bueno, pasamos horas deliberando orden de las secciones. La semana pasada terminamos el programa, nos juntamos con Cristian, que habíamos hablado que íbamos a hacer un especial punk. Obviamente mi conocimiento del tema no es tanto como el de él. Y la reunión... Vamos a decir especial punk. Punk, perdón. Se va a decir perdón. Punk con U, porque este es un programa nacional y popular. De ahí viene mi desconocimiento ya. Ok, dale, continúa. Y dijo, vamos a plantear qué vamos a hacer. Vos quédate tranquilo, ya lo tengo todo pensado. Fueron 10 segundos que duró esa frase, es lo que duró la última reunión de producción punk. Punk, fue punk. Fue punk, duró menos que un tema de 2 minutos. Exacto. Y bueno, ¿qué tenemos? ¿Cómo vamos a vender el programa? O sea, ¿cómo nos pueden contactar? ¿Cómo nos pueden ubicar? ¿Cómo nos pueden mandar mensajes? La forma más directa para contactarse es @radiotlc en twitter.com, que estaremos contestando, ya que no tenemos nada que hacer hoy más que contestar y punkearla. Vamos a estar contestando más que lo usual. También pueden escuchar nuestros programas pasados y este, si lo quieren volver a escuchar, en www.todolocontrario.com.ar. Y en Facebook nos pueden buscar como Todo Lo Contrario en cicloperradio.com.ar, que es donde estamos sonando. Ajá. Para estudiarnos un poquito más y escuchar todos los programas anteriores que no van a tener nada que ver con este. Exacto, esto es todo eso que vieron que hicimos antes todo bien, ahora vamos a hacer todo mal y rebelde. Pero hay algo que no cuadra todavía, yo escucho de fondo a la cortina del programa y no sé si es tan punk como lo pretendés vos hoy. Es bastante punk, el Siniestro Total es bastante punk, del punk español, pero yo quiero ir un poquito más allá. Ya que vamos a hacer un especial punk, vamos con un tema de Crass, una banda punk por excelencia, que se llama... Ya, vamos a contradecirnos de movida, vamos a hacer un programa punk y el primer tema se llama Punk Is Dead. Así, Punk Is Dead o Punk Is Dead, depende si lo digo en inglés, viste cómo es esto. Así que, bueno, vamos con eso un poquito. Todo lo contrario es un programa hecho con tanto amor. Tenemos leche por kilo. Que necesitábamos esta sección. Juntos haríamos mejor. Bueno, acá volvemos. Tenemos dos invitados que ya van a llegar. Mientras tanto, yo quiero arrancar. Como es un programa punk, vamos a arrancar pateando cabezas de una, así, de movida. Dije, bueno, arranquemos con el 2 al hilo, que es una sección nuestra, que pegamos dos temas con un eje temático. En realidad son tres, dos y uno después del cigarro. El eje temático de hoy, de esta tarde, de esta noche, es temas de bandas punks argentinas haciendo covers. Así que para arrancar así de una directo. Solamente va a ser del medio al final del programa esta sección. Ahora acá al principio, esto así, es otra. Anarquía y así, total. Y sin cortina, sin nada, así. Arrancamos primero, 2 minutos haciendo un tema de Clash, vamos con eso. Ya. Yeah. Estás en Cíclope Radio. Ratos en el puerto, ratos en la calle, ratas en la ciudad. Ratos en el puerto, ratos en la calle, ratas en la ciudad. Estoy aquí, perdiendo mi tiempo, diciendo mi derecho a Dios. No hay tiempo para trucos, solo quiero mi verdad. No estoy aquí, no soy un pedés, estoy porque quise llegar. Quiero saber lo que pueda hacer. No soporto que me quiera frenar. No soporto que me quiera frenar. No soporto que me quiera quiero ser así como soy, a pesar de que no lo quieran. No llegaré a permitir que mis ideas sean atacadas. Será verdad, soy la perdición. Con un anuncio de salvajismo, será por eso que estoy aquí. Gritando, luchando más sin comprender. Gritando, luchando más sin comprender. Gritando, luchando más sin comprender. Hijo de puta, ¿para qué estoy aquí? Hijo de puta, díganlo ya. Hijo de puta, qué torpes son. Hijo de puta, no me ganarán. Odio a todos los patrones. Odio, los odio de verdad. Odio a todos los asesores. Odio tu falsa libertad. Odio la ley de paralítica, odio también la corrupción, odio toda su plata, odio, odio, odio. No quiero toda vuestra cosa, no quiero que maldita mentira, solo defenderé mi causa, con mi pelo sucio la pared, la verdad soy la perdición, con un anuncio de salvajismo, será por eso que estoy aquí, gritando, luchando más a comprender, gritando, luchando más a comprender, gritando, luchando más a comprender. Hijo de puta, ¿para qué estoy aquí? Hijo de puta, díganle ya. Hijo de puta, que torpe sos. Hijo de puta, no ganarán. Hijo de puta, ¿para qué estoy aquí? Hijo de puta, díganle ya. Hijo de puta, que torpe sos. Hijo de puta, no ganarán. Hijo de puta, ¿para qué estoy aquí? Hijo de puta, díganle ya. Hijo de puta, que torpe sos. Hijo de puta, no ganarán. Cíclope Radio. Aquí está. Bueno, ese fue el amigo Ricky haciendo un tema de Violadores, para que estoy aquí. Y ahora, para terminar este tricota de temas punkis coveriados, vamos con Super Uva, Caballero Rojo. Caballero, Caballero Rojo, es intrépido y leal, es valiente y es genial. Caballero Rojo, Caballero Rojo. Caballero, Caballero Rojo, paladín de la verdad, defensor de la razón. Caballero Rojo, Caballero Rojo. El honor de vencer integración a Latinoamérica es el avance de las mafias maras. Jamás en mi repertorio estaría una Teresa Parodi, un Víctor Heredia, un Gil de acordeón. Jamás. Ustedes que son padres de familia. con el negro. Bueno, acá estamos, ya llegaron los invitados. Yo lo voy a presentar así. Son dos personas que... Igual que buena frase para presentarse. Te voy a tirar la Coca-Cola por la cabeza. Es genial para abrir. Es un programa punk, te tiramos cosas por la cabeza. Yo voy a... Esto es más bien personal, o sea, mi parte... Una cerveza en vez de una Coca-Cola. Claro, te escupí de acá para allá. Yo voy a presentarlos a ellos dos, que los conocí de una forma, que es cuando yo era adolescente, cuando era punk. Había una revista llamada Madhouse, que es la que hizo que yo me interese por la música, la que hizo que me interese por escribir, la que hizo que muchas cosas en mi vida. Y en esa revista había dos señores, una señora y un señor, una señorita y un señorito, que están acá hoy invitados a este programa. La señorita es la señora Lala Toutonian. Toutonian, muy buenas noches. Que está acá, muchas gracias Lala por venir. Faltaba más. Perdona por darte mala dirección y hacerte caminar mucho. Y el señor Mariano Ast. Bienvenido, Mariano Ast, a todo lo contrario. Para Mariano Ast tengo una cosa, otra cosa aparte. Tengo un amigo en común que me habló hace mucho, Mariano Ast. Un señor llamado Ezequiel Chavarría, conocido como Chava. El de superhéroes. Ese mismo. Que Dios, siempre me habló, me dijo. Hablamos de Ramón, dijo, el pibe que yo conozco que más sabe de Ramones, que más, es el señor Mariano Ast. Dije, sí, ese era el que crió en Madhouse. Me dijo, exacto, ese. Y me contó historias, yo tengo historias así por la cabeza. Historias que él me contaba de, no sé, a ver, empecemos. Una vez que estaba en el año 95 en un ensayo antes de Adiós Amigos, que él había escrito una carta a mi amigo Chava. Diciembre del 94. Ahí va, año 94, que estabas en la sala de Ramones, aquella... En aquel momento estaba en New York, tenía que hacer una nota con Marky, me tenía que encontrar en Manhattan, en el East Village, en cerca de donde vivía Joey, toda una zona rockera, digamos. Mi desconocimiento de los medios de transporte públicos de New York hizo que llegue una hora y cuarto tarde, lo cual Marky se vio de la mierda, obviamente. Y lo llamo a la noche a la casa, después de disculparme en todos los idiomas posibles, me dice, bueno, todo bien, me dice, mañana... si querés venite a tal hora, no sé, a las 12 del mediodía, a tal dirección. Y me dice una dirección en, no sé, la calle 56 del lado West, para el que conoce New York, en medio en una punta, cerca del río, y bastante lejos de donde me había encontrado. Yo lo único que sabía que tenía que ir ahí a esa hora. Llego, entro al lugar y ya de entrada era un lugar así como muy grande, que se notaba que algo tenía que ver con el rock, porque había póster de los Stones, de AC/DC, no me acuerdo de qué otras bandas. Me hacen entrar a un cuarto que resulta que es una especie de habitación gigantesca, o sea, no sé, fácil 40, 50 metros cuadrados, donde estaba Marky sentado y había alguien más ahí arreglando algo con una batería, unos equipos, qué sé yo. Yo cuando llegué dije, ¿y esto qué es? Me puse a hablar con Marky, le hice la nota, y mientras estaba hablando con Marky y le hacía la nota, empezaron a caer de a uno, no me acuerdo en orden de aparición, caían Daniel Rey, Monte Melnick, que era el tour manager, Joey, CJ, que estaba con una barba que le llegaba por acá, porque cuando no tocaban no se afeitaba, evidentemente. Después Johnny lo obligaba, después llegó Johnny, y no me acuerdo, y un par de plomos más. Yo ahí como que me dije, la puta madre, ¿dónde carajo me metieron a mí? Y ahí me di cuenta que era la sala de ensayo, y hablando con Mark, y le digo, ¿qué van a ensayar? Sí, me dice, tenemos que ensayar los temas del disco, que estaban por grabar Adiós Amigos. Y le pregunté si me podía quedar y me dijo, eso no es decisión mía. Y cuando me parece que el último que llegó fue Johnny, y cuando se ve que me vio a mí y dijo, ¿y este quién carajo es? Sí. Evidentemente no deberían dejar que entre nadie ahí. Me dice, le preguntó algo a Mark y me vino a hablar a mí, me dice, así que sos de Argentina, sí. Ah, me dice, y nos pusimos a hablar y me dijo, bueno, vení, vamos a hablar afuera. Más vivo imposible, con lo cual me hizo salir de la sala. Obviamente hablé 10 minutos con el tipo. Cuando terminé la conversación me dijo, bueno, me tengo que ir, chau. Y era obvio que yo a la sala de nuevo no estaba invitado, así que me recagó la posibilidad de ver una, y ahí quedó fuera. De Ramón. Así que dije, bueno, este programa punk, vamos a invitar a alguien que conozca a Ramón de primera mano. Así que acá está Mariano Ast con nosotros. Y bueno, nada, vamos a empezar escuchando Ramones, que justamente es un tema que no es casual, que es el último tema que tocó Ramones en vivo en su carrera. Yo elegí la versión de estudio porque se escucha un poquito mejor. El último que grabaron también. También el último que grabaron, bien. Que es un cover. O sea, Ramón es el último show, su último show cerró con un cover. O sea, así. Un cover de Dave Clark Five, un grupo muy Beatle de los 60. Uno de los preferidos de Joey, que cantaba el baterista y se llamaba Dave Clark. Ahí tienen todo completito. Joder. Vamos con ese tema, Anyway You Want, que es Ramones. Anyway you want it, you can call me anything. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. So any way you want it, it's the way it will be. Any way you want it, that's alright by me. Any way you want it, that's the way it will be. Any way you want it, you can call me anything. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. So any way you want it, it's the way it will be. Any way you want it, that's alright by me. Any way you want it, that's the way it will be. Any way you want it, you can call me anything. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. So any way you want it, it's the way it will be. That's the way it will be. That's the way it will be. That's the way it will be. Estás en Cíclope Radio. Bueno, acá estamos, ya estamos nuevamente al aire. Vamos a hacer, o sea, dijimos, bueno, vamos a hacer un programa punk. Vamos a hablar de Ramones, obviamente, pero de Ramones habla todo el mundo. Ya sabemos la historia, se separaron hace como 15 años. Hasta hablemos de qué pasó después de Ramones, porque cada uno hizo una historia, hizo una movida solista, algunos más, otros menos. Y justamente ahora dentro de poquito se va a editar un disco con rarezas, cosas que quedan ahí colgadas de Joey Ramone, que... Después de los Ramones no pasó nada. No, creo como que nunca. Igual ellos mismos también, fue como que ya habían dado lo mejor, me parece, ¿no? Eso fue, ya está. Joey por ahí fue el que más hizo algo similar. Después los demás empezaron a repetir un poco. Y Joey fue el más creativo. Me da risa la frase de Lala porque me hizo acordar a un video de Ramones que hay, no me acuerdo cuál, que el locutor en una parte dice: Before the Ramones, there was nothing. Así que el primero que vamos a hablar es Joey Ramone, a ver qué pasó con Joey Ramone después de su. De aquel show que decíamos en el 96. Y por ahí lo que se me viene así a la cabeza rápido, lo que sé más o menos, es ese disco que salió, que está la fotito de él ahí sentado en el sillón, que se llamaba, ya vamos a llamar. Don't Worry About Me, es el primer y único disco a la fecha de Joey como solista, digamos. No es el disco que Joey seguramente hubiera sacado si se hubiera quedado vivo, pobre flaco. Porque se quedó, hubo un par de cosas que se hicieron después, ¿no? De que él murió. No, él sí. Se murió, están medio terminando de grabar el disco. Uh-huh. Él se murió en abril y él había estado internado casi desde principio de año, de fin de año. Yo, el último contacto que había tenido con Joey, que me escribía siempre mails y hablaba por teléfono, había sido 2-3 días antes de que lo internen, que había mandado un mail así general a un montón de amigos, uh-huh, tipo de fin de año. Cosa que a mí me había llamado la atención porque era la primera vez que yo sabía que mandaba un mail así. Y lo más gracioso, entre comillas, porque de gracioso mucho no tiene, es que terminaba el mail diciendo, en inglés decía: Wishing you all a happy and healthy new year. Okay. Y ese mail era del, todavía lo tengo guardado, debe ser del 22, 23 de diciembre, y creo que el 27, 28 fue el día que dicen que se cayó caminando por nieve, se resbaló y fue al hospital. Exacto, bueno, entonces lo único que está editado hasta ahora, que ahora va a salir otra cosa, es este disco que mencionamos. Y lo que va a salir ahora, ¿qué tiene? ¿Vos qué sabes de eso? Sé que son demos. Como para tratar de hacerlo concreto y rápido, Don't Worry About Me, que es ese disco, salió en el mismo año que Joey murió, en el 2001, más a fin de año. Tenía 11 temas, de los cuales eran todos temas que Joey estaba grabando para el disco, salvo un cover de los Stooges, 1969, que lo había grabado para un disco tributo de hip hop, uno que tenía temas de Joan Jett, de New York Blues, y de un Lunatics y un montón de bandas más. Y eso lo había producido Daniel Rey, que era el amigo de Joey, que vivía exactamente a la vuelta de la casa de Joey. Es más, de la ventana de la casa de Daniel Rey se ve el edificio donde vivía Joey. ¿Vivía en Manhattan, Joey? Sí. Yo vivía en Manhattan, a la vuelta de una calle que se llama Saint Mark's Place, enfrente de un lugar que se llamaba The Continental, que fue donde hizo su último show en vivo. Y ¿Es donde hacía los cumpleaños también en Continental? Era así, ¿no? De los cumpleaños, por lo general, en un lugar que se estaba a la vuelta del Continental. El Continental quedaba sobre la Third Avenue y él vivía sobre 9th Street en la esquina. Está bueno porque yo fui, o sea, fui el año pasado a Nueva York y me hice como un tour ramonero. Me hubiera venido bárbaro todos estos datos para empezar a hacer el tour ramonero. Yo tengo el tour ramonero hecho en un Word en la computadora que se lo pasé a un par de amigos. Aparte ahí hay tipo en 10 cuadras, ahí está la casa de Arturo Vega donde vivieron ellos, a 2 edificios de la casa de Arturo está la pared donde se sacaron la tapa del primer disco. Eso es a la vuelta del CBGB, esa esquina es la que ahora se llama Joey Ramone Place. Habría que editar un librito o algo. Como acá hay un librito para La Bombonera, por ejemplo, que se lo venden allá te tendrían que vender el ahí tour. Ahí tenés un... Ahí está el negocio. Eso solo lo compraríamos los argentinos, me parece. ¿Te parece? Sí. Es que yo lo haría directamente en español. Claro. Y ahí estamos en España, que ya en Europa más o menos, y ya vamos. Bueno, entonces teníamos Joey hacía los cumpleaños, perdón, en un lugar que se llamaba Coney Island High, que quedaba sobre St. Mark's Place, que el dueño era Jesse Malin, el cantante de D-Generation, que era una de las bandas preferidas de Joey. Exacto. Y ese lugar cerró en el año 97, 98. Es más, ahí fue el último show de Ramones en New York, que era un bar para 300 personas. Yo vi a Joey ahí cantando solista en vivo en el 98, en el cumpleaños, que lo hizo un día antes del cumpleaños. ¿Y la banda que él tocaba solista, quién estaba? Y él, como tener, Rey, él en realidad, shows solista, sí, hizo uno solo en toda su vida. Y fue el último show que dio en su vida. O sea, fue el primero o último solista. Sí, porque o sea, hizo un montón de fiestas, claro. Pero nunca es como que él tenía nunca tuvo una banda con la cual tocara, ni hubiera salido de gira, ni... Él tocaba, qué sé yo, después de Ramones tocó a veces de invitado de los Dictators, a veces de invitado, claro, de Independence, de Blackfire y de un montón de bandas, pero en sus fiestas de cumpleaños, que era donde más tocaba, como lo que vi yo en el 98, lo que decía era, él ponía un montón de bandas que le gustaban, tocaba cada banda 3 o 4 temas, uh-huh, algunas, 2 o 3, él elegía algunas bandas y él cantaba un tema al final. Por ejemplo, ese día que yo lo vi, tocaron los Independents, un set de 4 temas, y él cantó un tema Slack de Ramones con los Independents. Después tocaron, uh-huh, los Dictators, 3-4 temas, y él tocó The Kids Are Alright de The Who con los Dictators. Y después, para cerrar, él tocaba 8 o 9 temas de Ramones como solista, digamos, con diferentes músicos, que los cambiaba cada año. Ese año que yo lo vi tocó Jerry Only del bajo, Daniel Rey la guitarra y el baterista de D-Generation, Michael Wildwood. Había tocado a veces con Didi y Bárbara, la mujer de Didi, otras veces también con Daniel Rey, pero fiestas así hacía desde fines de los 80. Y hablamos de un lugar para 300 personas, me dijiste. ¿Sabes? Sí, 400 como máximo. Era un lugar que tenía creo que 3 pisos, me parece, o 2 como mínimo. Que es algo que se dijo siempre, que Ramones en Sudamérica era llenaba un river y allá en Estados Unidos era como esto, lugares chicos. El show de Ramones también fue un lugar de Los Ángeles, que no era cuánta capacidad tenía, era como un lugar creo chico. Creo que 1000 personas, 1000 y algo. Pero bueno, eso, qué sé yo, volviendo a lo que estábamos hablando antes de los discos, después de que salió Don't Worry About Me, Daniel Rey tenía todavía un montón de cintas que le habían quedado grabadas de la voz de Joey para temas que habían quedado afuera de ese disco que sacaron. Sí. Tuvo un litigio, digamos, con Mickey Lee, que es el hermano de Joey. Y puede ser que, ahora que hablas a Mickey Lee, puede ser que haya un negocio. Hay un negocio en Río de Janeiro, una Joey galería. Ramone Place. Que iba caminando un día y encontré, sí, Ramón, ¿qué es este lugar? Me metí de cabeza. Sí, es un lugar oficial con la aprobación del hermano. Es una cosa muy loca. Encima venía el otro día el hermano, como era, bueno, es como el la dueño, franquicia. Vendió la franquicia. El Ramón, dueño del lugar, es un neoyorquino que es amigo de ellos desde que eran chicos del colegio. Que vive hace 40 años en Río. Mira vos. No, me saqué la duda, entonces, ya que estaba. Y bueno, entonces el disco que viene, ¿qué es? El disco que Mickey Lee, digamos, le ganó legalmente las grabaciones esas a Daniel Rey, y él, junto a eso, metió otras grabaciones que él tenía, porque Mickey también toca. Sí. Tuvo un montón de bandas, hace temas muy buenos también. Uh-huh. Y hay un EP, una cosita que está con Joey también. Sí, Sibling Rivalry in a Family Way. Eso mismo. Y bueno, hizo una especie de compendio de todas esas grabaciones que había dando vueltas y armó un disco que yo lo escuché el año pasado en la casa de Mickey en New York, y la verdad que el disco está buenísimo, es mucho mejor que el disco anterior. ¿Pero hay cosas que se regrabaron? No, es un disco ramonero, es un disco más de canciones, digamos. O sea, por ahí al fan ramonero cuadrado no le va a gustar. Uh-huh. Tiene temas, qué sé yo. Lo que a mí me encanta, por lo menos, porque me vuelve loco la voz de Joey, como canta en un estudio, para mí no tiene una cosa igual. Y la voz del chabón ahí es increíble lo que suena. Y tiene algunos temas que están buenísimos. Tiene algún demo de un tema de Ramones, Merry Christmas. Tiene algunos temas de la época de Ramones, de demos así, uh-huh. y la produjeron entre Ed Stasium, que era un histórico productor de Ramones, Jean uh-huh. Beauvoir, que era guitarrista de los Plasmatics, que fue el productor de Animal Boy, uh-huh. y Tommy Ramón, no sé si terminó produciendo, pero iba a producir un par de temas. Y tocó Richie Ramón la batería en 5 o 6 temas, tocó el bajista de los Dictators, Andy Chernoff, que es el que era el bajista, digamos, de la banda de Joey, la le tocó fija, en el primer sí. disco. Uno de los mejores amigos de Joey, que era casi tan o más alto que Joey. Y ¿quién más toca? Bueno, y estos músicos que te digo que participaron, Mickey, no me acuerdo quién más. Vamos a escuchar un tema de la carrera solista de Joey. Este Bye Bye Baby, ¿de dónde salió? ¿Dónde salió? Este es un EP, en realidad no es un tema de Joey solista, sino que es de Ronnie Spector solista, de un EP de Ronnie Spector que hace un dueto con Joey, de una canción de Joey. Ajá. Que grabaron los Ramones en Halfway to Sunny, tiene el 87, Bye Bye Baby. Perfecto, entonces vamos con ese tema. Don't you cry. Ahí fue Joey Ramone haciendo Bye Bye Baby. Lo bueno de esto es que Lala y Mariano se conocen, entonces uno tira, che, contá esta, contá aquella, y es como fuera del aire es tan interesante como adentro. Y entre esas me contabas lo de Ronnie Spector con Joey Ramone, justo que hablamos de Joey Ramone, Ronnie Spector, ese tipo de cosas. ¿Cómo influenciaste vos a que Ronnie Spector grabe un tema de lo que grabó en su disco? Contáselo al mundo, que el mundo lo tiene, bueno, que saber. Fue cuando Ramones tocó acá en River en el 16 de marzo del 96. Yo estaba en el hotel con Joey, que no salía nunca del hotel porque no podía salir, y pobre flaco, porque se lo comían directamente. Era el Justin Bieber de los punkies. Tal cual. Y bueno, de esa vez ahí estuve 3-4 días en el hotel, tengo mil anécdotas para contar. Pero una fue que un día, hablando, no me acuerdo cómo, de Johnny Thunder, yo le conté que me había comprado en New York un CD, es más, lo que había comprado, la vuelta de la casa de él, de un acústico de Johnny Thunder en vivo en Japón, grabado en el 91, tres semanas antes de que Johnny Thunder se muera. Que estaba buenísimo, que era Thunder con una acústica y un saxofonista, y me dijo, bueno, Messi, si lo tenés, traelo, que lo escuchamos. Y porque tenía un equipo de música dentro de la habitación en el Hyatt, que ahora es el Caesar Park, me parece, ahí el 9 de julio, acá nomás. Y al día siguiente lo llevé, se lo grabé en un cassette, nos colgamos escuchándolo mientras mirábamos Los Simpsons en la tele sin volumen. Qué imagen, o sea, Mariano Vaz, Joey Ramone mirando Los Simpsons, escuchando a Johnny Thunders, hermosa. Y el tipo se recopó con el cassette, me pidió si se lo podía llevar, le dije que sí, obviamente se lo llevara, claro. Un TDK de 90, que pasara de mi casa a la casa de Joey Ramone, era más que un honor, que digamos. Tal cual. Y nada, se lo llevó, y tiempo después, una vez que hablé por teléfono con él, estábamos hablando de música, qué sé yo, de cosas, y me contó y me dice, ¿te acordás el casete ese que me diste de Johnny Thunders? Yo digo, sí. Me dice, bueno, me colgué escuchando You Can't Put Your Arms Around a Memory, que es tipo el tema emblema del Thunder solista. La Guns N' Roses lo grabó. Sí, y me dice, se lo hice escuchar a Ronnie Spector. Me dice, le encantó el tema, me dice, y me parece que lo va a grabar en el EP que está grabando. Y efectivamente, este tema que pasamos, Bye Bye Baby, está en un EP de 4 temas que se llama She Talks to Rainbows, en el cual uno de los 4 temas es You Can't Put Your Arms Around a Memory. Así que ahí está. Que Mariano lo tiene tatuado. Claro, Mariano lo tiene todo en un brazo. Justamente esa frase fue la que él hizo que la doña Ronnie grabe el temita. Te mostré el otro día en Morrissey y me dijeron, che, acá no se ve nada. No se ve nada. Exactamente. Vamos a seguir saltando entre Ramones. Ahora vamos a pasar a Didi, que es otro que tuvo mil y una banditas por ahí. Algunas con más suerte que otras, con mejor suerte que otra. El primer Ramón que grabó como solista. Exacto, que sacó aquella cosa cuando se hizo el rapero en los 87. Es más, este tema que vamos a pasar es el primer tema que se editó de alguno de los Ramones como solista. Exacto. Fue el 87, que fue el primer, es este que hablábamos, 89 salió el disco rapero. Exactamente. Que es el, bueno, el disco, hay un par que está de Crash, ¿no? Para mí no es un disco rap. No, o sea, es como el disco es más. Es algo que el inconsciente colectivo ramonero dice que es un disco rap, pero tiene dos temas raperos, tiene un tema punk, bueno. Tiene temas pop, temas surf, tiene de todo. Para mí está buenísimo el disco. Es más variado, sí, es verdad. Y después vino, ya empezó a ser como. Ya después que se fue, empezó con. No sé si ya vino con Bárbara o. Sí, bueno, lo que pasa es que lo que estábamos hablando era Didi King. Salió Didi todo King. Como Didi King cuando Exacto. Él todavía estaba dentro de Ramones. El disco salió con él como bajista de Ramones. El mismo año que el disco salió, en el 89, se fue. Y después recién empezó a tocar como solista en el 92, que armó esa banda de Chinese Dragon que vino a tocar acá. Antes había hecho alguna cosita, como había tocado con el demente ese de Gigi Allin. Sí. Un par de temas, de shows. Sí, pero creo que duró 15 días una banda sí, así. Sí, había armado un par de banditas ahí en New York, pero habían durado 15 días cada banda. Sí. Y había tocado con la chica esta, Brigitte West, en New York Blues, que mirá. Hablábamos vía Twitter. No sabía ni lo de Gigi Allin, la verdad. Sí, tocó, creo que hay un más disco de Gigi Allin que. No es ningún demente. Sí, hay, creo que en el documental incluso de Gigi Allin hay una partecita que aparece, sí. Si mal no recuerdo, que aparece. Sí, dos creo minutos. Que apareció en un programa de la tele que tocó Gigi Allin y él apareció como guitarrista. Aparte, Didi estaba a tope y se había pelado todo, ni parecía Didi. Y bueno, hizo los Chinese Dragons, que sacaron un solo simple en vinilo. Y después armó la banda esa ICLC, que fue la que vino acá en el 94. Donde la conoció a Bárbara, y a partir de ahí ya quedó como Didi Ramón solista hasta que se murió, con diferentes formaciones, con Mark y con CJ. Pero una etapa de. O sea, él tenía la etapa que Ramones seguía tocando, que hacía sus discos, y a su vez, como que había temas que iban a parar a Ramones después. O sea, hay temas que están en solista sí, de Didi. En realidad, el único disco es Adiós Amigos, que tiene. Bueno, perdón, en Mondo Bizarro hay dos temas de Didi, uh-huh. que son Strength to Endure y Main Man. Sí. Y en Adiós Amigos hay como 5 temas de Didi. Hay 2 temas que Didi ya los había sacado como solista, que eran Making Monsters for My Friends y It's Not For Me To Know. Había un tema del disco de Didi King, el de Crasher, que se llamaba The Crasher. Y después había 2 temas más, que en uno cantaba Didi un pedazo por teléfono, un bochorno total. Born To Die In Berlin, el último tema de Adiós Amigos. Y ahí fue que cuando... También, o sea, tuvo la época esta que tocaba con Marky y era como que reversionaban Ramones también, como que hacían los... The Remains, que fue como una cosa rara. Al principio eran Didi tocaba la guitarra y cantaba, Bárbara tocaba el bajo, CJ tocaba la segunda guitarra y Marky tocaba la batería. CJ hizo unos pocos shows y se fue, y después entró a tocar otro guitarrista que la verdad no me acuerdo quién era. Y sacaron un disco en vivo que la verdad que no es muy bueno. Y, o sea, vos tienes relación con Joe y ya dijiste demás. Con Didi, cuando vino acá, la relación... ¿Surgió o no surgió? ¿No te conocía con Didi nunca? Yo estuve laburando con la persona que había traído en el 94 a tocar y ahí tuve más o menos relación. Pasa que el tipo estaba re loco, o sea, uh-huh. Era un bipolar total que sí. De estar hablándolo más bien como estamos hablando acá, de repente sin ninguna razón aparente de nada te empezaba a putear de arriba abajo, y así tuve mil encontronazos. Una vez me recuerdo cuando había salido y todo publicado en una nota en Madhouse, que no me puteó, pero... Pero ahí. Me dijo ahí, no sé, como yeah, yeah, I remember you, Mario. You know I never liked you. Hay una parte, el último show de Ramones acá, que estaba en MTV filmando afuera, que estaba, que aparece Didi ahí. Yo estaba ahí, yo estaba filmando con la cámara de Marky, porque yo estaba en el lobby con Joey y Marky baja y me ve, que ya me había visto un par de veces hablando con Joe, y se venía a ser el amigo porque estaba buscando que todo el mundo le haga publicidad de su banda de los Intruders, que no se sacó la remera desde que vino hasta que se fue. Sí. Y como Johnny le tenía prohibido hablar de la banda de él hasta que se separaran los Ramones en entrevistas, el tipo lo que hacía era con la gente conocida que había, iba y te hacía escuchar los temas. Andaba con el Discman encima, te lo juro. Lo mejor era eso, que te digo que después lo supe. Johnny le había prohibido que nombre a su banda en las entrevistas mientras los Ramones tocaran. Está muy bien, claro. Bueno, sí, la banda principal bien, claro. Es esa. Y entonces salimos a filmar con la cámara de Mark, y era un quilombo, no sé, habría 300, 400 fans afuera. Empezaron todos a gritar, salieron Johnny y Marky. Y justo fue el momento en el que llegó Didi con Bárbara y lo vio. Yo ni me acuerdo quién fue que lo vio. Sí, y, pero no quería pasar. Lo hicieron entrar porque el tipo había quedado agarrado de la valla así gritando. Y en TV lo filmó que lo putea a Marky. Y Marky, claro, no le da ni bola. Ni lo haber visto ni escuchado. Bueno, un griterío infernal. Está escuchando su banda, Marky. Pero eso lo hemos visto 100 veces en video, ¿eh? Gritando atrás de la valla. Sí, sí. Creo, no me acuerdo si en el video aparece gritando atrás de la valla. Y sí aparece, sí, puteándolo a Marky. Que le dice, fuck off, qué sé yo. Y se va, se manda, bueno, para el hotel adentro. Iba a tocar ese show que no tocó. Show acá, sí, el de River, que no tocó. Bueno, tocó, hizo la prueba de sonido. Cantó el pedazo que él cantaba en 53 and 3rd. Bien. Bueno, vamos a escuchar un poco de Didi, ya que hablamos un poquito así por arriba. Vamos a hablar de ese primer single que sacó en el 87, cuando todavía era un Ramone. Y el tema es Funky Man, del señor Didi King en esa época. Mercedes Benz, the countess of Toto would make. make more sense. These are the problems I'm gonna have. Better buy that song, not make Burnett. Not a millionaire, not doing too bad. When we sell the Camaro, I will be glad. I'm a fucking fucking guy. I live every day like it's my vacation. Got a wild streak in me like you do the dog. I'm the one who sings you Warthog. For the last 10 years I've been doing the bop, and I'm still not tired. I'm never gonna stop, cause I like what I'm doing and I'm having fun. Here's some advice for everyone. Try and make the most out of every day, and remember that drugs don't pay. I'm a funky, funky guy. I'm a funky, funky guy. Volvemos, seguimos repasando la carrera solista de los Ramones. Veo que mucha repercusión en Twitter, mucha gente contenta. Los Ramones estamos como tirando choripanes a la tribuna, hablando de Ramones, está muy bien. Si no, en Estados Unidos no escucharía nadie, acá tenemos mucha ya gente. Ya se fue Morrissey. Ya se fue Morrissey, ahora viene. Y no tiraríamos choripanes si tocamos. Claro, son de soja lo que tiramos. Como la crónica que salió de Morrissey en Clarín, la vi hoy, que en la décima línea dice... Hablando de la lista de temas, dice, y puso toda la carne en el asador. Pun intended. Muy desafortunada la frase. Vamos a seguir repasando a la carrera solista de Ramonera. Trae un gol de River, parece. Vamos a hablar del señor Tommy Ramone, que fue el primer baterista de los chicos de New York, que se fue después de un par de discos, se dedicó a la producción, pero también de una solista que yo no conozco demasiado, la verdad que no sé qué hizo, a qué se dedicó, más allá de producir algún que otro disco por ahí. Contame un poco, a ver, Desné. Tom Erdely. ¿Qué hizo? ¿Él en qué año empezó a grabar solista? Nacido en Budapest, Hungría. Eso dice el documento. Los Ramones tenían un húngaro, los New York Dolls tenían un egipcio y tenían un baterista colombiano. Era como, New York es eso también. Es una mezcla de todo. O sea, cuando estuve en New York no hablé inglés con nadie. Ibas a ver un almacén, un colombiano, un mexicano, era una cosa rara. Las obras en construcción, los carteles están en español descritos directamente, ni en inglés. Exactamente, es así funciona Nueva York. Bueno, contame de Tommy. ¿Qué hizo Tommy? Me gustaría pequeñamente contar. Tommy fue en realidad el tipo que armó los Ramones. Uh-huh. Fue el último de los cuatro de la formación primera original en entrar al grupo, pero fue el que los convenció, digamos, a los otros tres de que tenían que tocar juntos. Fue el que cuando Ramones eran trío, con Johnny, Didi y Joey tocando la batería, fue el que dijo, este que toca la batería tiene que venir adelante y cantar, y tiene que tocar la batería otro. la tenía un poco y clara. Él, cuando probaban bateristas para poner un baterista original, pese a que nunca había tocado la batería porque él era guitarrista y cantante, que había cantado más grande que los otros, uh-huh, él se sentaba en la batería, según cuenta, me lo contó él a mí, y él les explicaba a los bateristas que se venían a probar cómo querían que toque. Y probaron un montón de bateristas hasta que en un momento los otros tres lo agarraron y le dijeron: mira, flaco, o sea, ya probamos 1000 bateros, ninguno nos gusta. Vos sos el que a todos los bateros que vienen les explica cómo tenían que tocar, ¿por qué no tocás vos directamente? Y así fue como él terminó tocando y duró 5 años tocando, 4, y se fue porque se cansó del tema de salir de gira. Dice que se volvía loco, que si seguía tocando con los Ramones se iba a terminar en un psiquiátrico internado, que a él le gustaba el laburo de estudio, que él se quería quedar como productor, él había sido productor de los discos. Sí. Es más, toca la guitarra en los primeros discos de Ramones también, uh-huh, que siempre tenían otros guitarristas aparte de Johnny. Sí. Bueno, me gustaba, quería contar eso de Tommy. Tommy hace relativamente pocos años volvió, digamos, al ruedo con una banda que se llama Uncle Monk, que es un dúo que él toca la guitarra y canta con una mujer que se llama Claudia Tienen, que toca también la guitarra y canta y toca la mandolina. Es una banda medio country, medio bluegrass, así, o sea, sí, nada que ver con los Ramones. La tapa del disco es como una cosa muy muy hipona, me parece. Es una foto de ellos dos, así, él barbudo, parece el abuelito de Heidi hoy en día. Sí, exactamente. O sea, nada, qué sé yo. Es grande también ya. Sí, sí, pero aparte no mantiene la imagen del ramonero ni nada, o sea, parece... Fue 5 años de Ramones, lo más importante. Parece mi tío, qué sé yo. Sí, sí, es el tío Tom. ¿Y ese disco de qué va entonces? El disco es así, es un disco de country, es como este tema que vamos a poner ahora, en ese palo son 12 temas de música medio country, medio, lo que te digo, medio bluegrass, así, medio blueseado. O sea, ahí vuelve el instrumento que él tocaba originalmente, que era la guitarra. Exactamente. Y ¿canta también él? Canta casi chica. Todos los temas él, algún tema canta la chica y hacen coros los dos. Esto es más o menos nuevo, o sea, y no es... este disco debe tener, qué sé yo, ahora debe tener unos 3 años. Ajá, y están grabando un disco nuevo. ¿Y esto es lo único solista que él tiene? ¿No tiene más que esto? Es lo único solista que él tiene. Él grabó en el fines de los 70 o principios de los 80. Él grabó un disco solista que nunca se editó con la banda. No digas que lo tenés porque... No, nunca escuché nada. Creo que no lo debe tener nadie probablemente. Lo grabó él con la banda de Mickey Lee, el hermano de Joey, que fue en realidad el primer plomo de los Ramones, fue Mickey. Ajá. Que se llamaba The Rattlers. Y eran todos temas de Tommy con la banda esta. Mickey me dijo que él no lo tiene, Tommy me dijo que él tampoco lo tiene. ¿Qué hacía en ese disco él? ¿Qué tocaba? Él, no sé, nunca le pregunté, pero calculo que tocaría la guitarra y cantaría. Pero era supuestamente la idea era sacar el disco, creo que como Tommy Ramone and The Rattlers. Y nunca salió, nunca habrán conseguido a nadie que se lo edite y... Y ahí quedó. Y ahí quedó. Bueno, pero viste, cuando muera Tommy aparece, como siempre, después que desaparecen empiezan a surgir las cosas. Todo es posible. Escuchemos un tema entonces de Tommy. Yo no le tengo mucha fe a Tommy, ¿eh? No escuché nada, pero no creo que sea nada. No, está bien, ¿eh? Vamos, ¿eh? A ver. Mr. Endicott. Vamos. Mr. Endicott. He's a mean old boss man. At me when I'm late, he yells at me on my coffee break. Look out, Mr. Endicott, gonna get you. Look out, Mr. Endicott, gonna get you. Don't have much work to do, Mr. Endicott. You'll get ask me where have I been. My paycheck, it's very thin. And your breath, it smells of gin. God, Mr. Rent, gonna get you. God, Mr. Rent, gonna get you. Cíclope Radio. Ese fue el señor Tommy Ramone haciendo algo que nada que ver con Ramones. ¿Qué te pareció, Lala? ¿Te gustó? Una cagada, propiamente. Era Bob Dylan, para mí, un poco más nuevo. ¿Y no me ibas a dejar pasar Sublime en versión punk después de esto? Ese fue el señor Tommy Ramone. Vamos a repasar lo que ya hablamos. Ya hablamos de Joy, ya hablamos de Dee, ya hablamos de Tommy. De la línea fundadora nos queda solamente Johnny, que no hizo demasiado. No, Johnny lo único que hizo como... En realidad como solista no hizo nada. Lo único que hizo después de separado de los Ramones era mirar películas. Mi amor. Regaló sus guitarras. Una se la vendió a Daniel Rey, otra la donó a un museo y otra se habrá quedado en la casa y se la pasaba mirando películas, yendo a comer con sus amigos Eddie Vedder, Vincent Gallo, Lisa Mary Presley. ¿Era amigo de Vincent Gallo? Vincent Gallo fue uno de los oradores en el En el funeral. Nicolas Cage. Sí. Hay un par de temas que grabó por ahí. Y grabó solamente dos temas en un compilado que grabó, que hizo Slim Jim Phantom, el baterista de los Stray Cats, que era uno de sus amigos, que era dueño de un bar en Los Ángeles, de Cat Club. Y él grabó un disco que hacían todas versiones de temas de Elvis con diferentes músicos. Y él grabó dos temas, Viva Las Vegas y Good Rocking Tonight. Uno de los temas lo canta Lemmy. Eso, ahí va. Ahí me y los escuchás los temas y ni te das cuenta que toca la guitarra Johnny. Sí, es una guitarra que está ahí. O sea, por eso te dije ni ponerlo, porque la verdad la podía haber tocado la guitarra cualquiera en esos discos. O sea, Johnny fue el que se retiró de la música. Y tocó en vivo una sola vez con Pearl Jam, que él era íntimo amigo de Eddie Vedder, que lo invitaron a tocar de KKK, Took My Baby Away. Y después iba a ser ese día, o sea, el funeral, ¿cómo se llama la película de Tutu Tuda? Bueno, ahí supuestamente era un recital que él iba a tocar, ¿o no? Era algo que... Que se hizo fue justo antes de que él se muera, creo que 4 días antes fue, se hizo un show por los 30 años de los Ramones, fue 2004, se hizo en Los Ángeles y después se hizo 3-4 meses después en New York, que tocaron, si fue la única vez... Después de separados Ramones, que tocaron CJ y Marky juntos y tocaron con un montón de con Daniel Rey como guitarrista y un montón de invitados según los temas, como Steve Jones de los Pistols, Joan Jett, el cantante de los Mighty Mighty Bostons, qué sé yo ni me acuerdo, y después algunas bandas que tocaba la banda entera haciendo un tema, tipo los Chili Peppers, no me acuerdo si los Strokes. ¿Sería por el tributo ese que salió? ¿Algo que ver o no? Hubo un tributo que tuvo la Chili Pepper. Esto era un show así armado que estaba... Es como que lo había armado, digamos, Johnny. Y la idea original era que tocaran los tres: Johnny, CJ y Marky. Pero Johnny ya estaba... Se enfermó y fue... Se enfermó, no sé cuándo. Johnny se habrá puesto muy mal y el tipo no podía tocar. Me acuerdo que lo que hicieron en el show, ni siquiera pudo ir el tipo del show. Tío, se murió creo que 4 días después. Sí. Rob Zombie, que creo que era tipo el presentador, lo que hizo fue llamarlo por celular y dijo con toda la en el micrófono que estaba llamándolo a Johnny, y cuando lo llamó a Johnny puso el teléfono así a la gente para que canten Hey Ho Let's Go y Johnny lo pudiera escuchar. Exacto, eso está todo en la película, se puede ver, que lo quiera lo busque, por ahí que está. A Marky no lo vamos a nombrar, porque no lo vamos a nombrar. Y vamos a seguir con el otro, que es CJ. Y sí, hay uno más, Richie, el baterista, Richie, que para mí es mi baterista favorito de Ramones, que está tratando de volver de poco del ostracismo y está grabando un disco solista, un EP, haciendo versiones de los 6 temas que él escribió para Ramones, de los cuales el más conocido es Somebody Put Something in My Drink, donde nombra la bebida favorita de Lala. ¿Cuál? El Tanqueray. Tanqueray and tonic is my favorite drink. I don't like anything colored pink. ¿Y eso está grabándolo para sacarlo? Está grabándolo para qué sé yo, ver qué onda y tocando algunos shows así sueltos. El año pasado yo lo vi en New York tocando en la fiesta del cumpleaños de Joey, donde cantó un tema nuevo de él, que me hizo escuchar un par de temas que estaban, la verdad que están muy buenos. y tiene hoy... onda cantando. No es un gran cantante, pero tiene onda. Hay algunos temas de Ramones así de rareza, piratas dando vueltas, que hay versiones de Ramones cantadas por Richie. La idea también era pasar un tema hoy, pero Richie nunca respondió el mail, así que nos quedamos sin exclusiva del tema de Richie. Para la parte 2, si la audiencia así lo demanda y me mandas un taxi a casa. Colocamos las 5 horas de Ramón en la dirección correcta también. Eso también. Vamos a CJ. ¿Qué hizo CJ? CJ, yo lo que recuerdo, Los Gusanos, así. También tenía una banda, Los Gusanos, que era una banda muy rara, así, una onda medio stoner rock, así. Medio Black Sabbath, primera época, muy oscura, nada que ver con Ramones. ¿Tocaron en Cemento, puede ser? No, llegó a tocar en Brasil. No, acá tocaron. No, Los Gusanos. Ay, no, sí, Bad Chopper tocó. Bad Chopper. Además, fue una de las noches más bizarras mías en cuanto a show, porque la misma noche fui a ver a Sandro, el Gran Rex, y de ahí me fui a Cemento a ver a Bad Chopper. Una buena combineta. Ay, perdón, yo estoy convencida que tocaron Los Gusanos. No, Los Gusanos tocaron en Brasil. Hicieron una gira al toque que se separaron los Ramones. En el 2001 vino a tocar acá, hizo un Cemento y un par de shows en Brasil. Entonces repasemos. Se separa Ramones, hace Gusanos. Sí, Los Gusanos ya existían antes. Se separaron. Los Ramones habían sacado un EP, después sacaron un disco. Se separaron, qué sé yo, calculo que año 98, 99. Él estuvo un tiempo porque se casó. Es el único de todos los Ramones que tiene hijos. Uh-huh. Tiene 3 hijos. Se separó de la mujer, tuvo un lío legal importante, digamos, con la mujer, que se tuvo que encargar de eso. Y en el 2001 armó una banda llamada Bad Chopper, que tocó un par de años algunos shows. Sí. Y después, de lo de Bad Chopper fue que tuvo todo ese tema legal y estuvo sin tocar hasta el año 2008, que fue cuando lo traje a tocar acá con Bad Chopper, que hicimos una gira de 11 shows por Sudamérica. Ajá. Que fue la primera gira que hizo CJ después de separado los Ramones, ¿no? Una gira, digamos, de varios shows. Había venido acá con Bad Chopper, había hecho 3 shows, sí, y cosas así sueltas. Y grabó un disco con Bad Chopper que se llama Bad Chopper, que acá se editó, lo editó un sello que se llama Music Brokers, que el disco está buenísimo. Es más, para mí es junto al disco de Joey, un disco de DVD que se llama Song, sí, lo más ramonero, lo mejor, lo ideal para un fan de Ramones es ese disco, es bien, bien ramonero, ¿no? Como me dijo CJ, él escribió 2 temas en Adiós Amigos, Scattergun y uno que se llama I Got A Lot To Say, que son 2 temas mediocres en un disco bastante mediocre. Yo te lo defiendo igual, Adiós Amigos, ¿eh? Yo se les dijo que todo le pegan, pero yo no sé. No, a mí sé, me gusta también, ¿eh? Pero si lo que me dijo cuando me hizo escuchar en la casa antes de que se editara el disco de Bad Chopper, me dice, si hay lo que a mí me hubiera gustado es haber escrito todas estas canciones cuando se estaba grabando Adiós Amigos, y seguro que hubiera sido mucho mejor disco. Y es así. Es probable. Y bueno, después la banda se la desarmó y ahora está tocando como CJ Ramones solista, que empezó tocando con Daniel Rey la guitarra y con Brant Bjork. Esa fue la formación que vino acá, ¿no? No. Bueno, sí, acá vino una voz que tocaron en... En Teatrito. Tocaron una vez. Creo que sí. Yo la vez que lo traje fue el 16 de agosto del 2008 en el Teatro de Flores. Después vino y tocó ahí, creo que en el Teatrito Super Rock. Yo ese show fui, fue una cosa... No era culpa de él, fue un sonido horripilante. Escuché la guitarra en el tema 25, si no, escuché la guitarra en todo. Era un trío, no escuché la guitarra en todo el show. Fue una cosa horripilante. Pero él tuvo... Era nostalgia pura. El tema de Ramones tocado por CJ. Y CJ está tocando también, o sea, junto a Marky son los 2 que siguen tocando. Hoy es que está tocando. Hoy sigue con esto, siendo tema de Ramones. Sí, sigue haciendo igual que Marky, este show de casi todos temas de Ramones. Luego un tema de Bad Chopper, está grabando un disco nuevo que se llama Reconquista, supuestamente. Y... No, y bueno, tiene, qué sé yo, me parece bastante más rescatable por ahí lo que hace CJ que lo que hace Marky, qué sé yo. Es algo bastante parecido, pero bueno, para mí la principal diferencia es que uno toca la batería y está escondido ahí atrás del escenario, y el otro canta, claro, se mueve. Es protagonista. Es como que le da otro contenido, más allá de que no es el bajista original. Uh-huh. Aunque para mí canté mucho mejor que Didi. Sí, está a la vista. Pero bueno, acá elegí un tema para pasar que es una rareza, que no está editado en ningún lado, es exclusivo tuyo, primera vez que va a sonar. O sea, entonces le vamos avisando al señor operador que lo vamos a pisar un poquito para que nadie lo grabe. Es un tema grabado en vivo acá en Argentina, en el Teatro de Flores, el show ese del 16 de agosto del 2008. Es un cover de los Damned. Otra banda que va a venir. Banda que va a venir ahora, de la cual si quieren hablamos después. Que es una versión de uno de sus temas preferidos del punk inglés, Neat. Andá tirándomelo poquito, esto no lo tienen. ¿Cómo me la perdí, Exclusivo de Todo Lo Contrario. Siempre quise decir eso, ¿vieron? Exclusivo de Todo Lo Contrario por Cíclope Radio. No lo pueden grabar porque ese tema es nuestro y no va para que ustedes hagan platita. Bueno, un poquito, dale, vamos. Oh, DJ Ramón en vivo, Nit Nit Nit, cover de los Damned. Santo de Madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Cíclope Radio. Siguiendo con este especial punk, yo no quería dejar pasar, porque el punk no solamente es música, también hay mucha bibliografía punk dando vuelta por ahí. Un clásico, creo que para gente más grande que yo, es ese Punk la muerte joven, aquel libro de la tapa roja, que es el que todos mencionan, que tiene cosas que a mí por ahí me parece que no están del todo correctas, o que tengo otra interpretación. Y hay otros, ahora vamos a hacerlo, esto lo va a hacer medio interactivo. Si yo tengo otros libros que yo tengo por ahí, que fui recopilando y demás, que algunos se consiguen acá, otros se consiguen afuera, otros los pueden comprar por Amazon y demás, y yo mientras tanto subí. Pueden entrar todos ya mismo a todolocontrario.com.ar, que es nuestro blog bonito donde están todos los programas. Y dejé una entrada ahí que se llama Libros Punks, donde hay un pequeño video hecho en 5 minutos, chicos, no me vengan a pedir una película. Hecho en 5 minutos, donde hay un repaso del libro. Es mi mano pasando hojas del libro, así como para que uno entienda de qué va. A ver. De qué va cada libro, ponen entrando, vamos, todolocontrario.com.ar. Para el pasando revista tenemos que claro, es como, iba a ser claro, dije, bueno, vamos a ser interactivo. Esto es en la parte multimedia del programa. Y puede ser una Tweetcam, pero dijimos, esto es una radio por internet, Tweetcam, por ahí se rompe todo. Entonces, bueno, hagámoslo que entre cada uno en su mambo. Y el primer libro que puse ahí es la Enciclopedia of Punk, que yo lo conseguí en Nueva York, pero en Amazon están. Ahí abajo les dejé el link exclusivamente para que lo busquen y lo compren. No está muy caro, que debe estar $20, no creo que esté más que eso. Que es... Eso, como dice el nombre, Enciclopedia Punk. Es de la A a la Z, todo lo que tiene que ver el punk, con bandas, con sellos, con personajes, con, no sé, todo lo que tenga que ver con lugares, donde hay afiches increíbles, donde hay fotos también que yo no había visto nunca, donde hay una pequeña biografía de cada banda, de cada uno que aparece ahí. O sea, son 10 renglones, depende de la banda, depende de la importancia. pero tenemos de todo, o sea, de esto que hablamos hoy, pero hay banditas chiquititas, banditas nuevas, creo que es hasta el año 2004 o 2005. No, puede que sea un poquito más también. Que nada, está buenísimo. Yo creo que el que le gusta el punk debería tenerlo, debería buscarlo. No es una cosa así de palabra santa, pero es como una memorabilia que está buena tenerla ahí en la biblioteca y que suma un montón. Consejo para los oyentes, si lo dice Cristian, es palabra santa. Por uf, más. Sí, una cosa de lo que el Papa. Ahí abajo le dejé el link, pueden seguir entrando, entren todo lo contrario. Al que esté ahí del aire no va a entender demasiado de qué hablo, no va. Hay que verlo. Está muy bien, ¿eh? El siguiente que lo encontré acá, lo encontré en una librería, creo que la compré en Cúspide, si mal no recuerdo. De casualidad, buscando otra cosa, miro ahí un estante, Punk Pioneer se llama el libro. Jenny Lenz. Ese mismo. Que también, igual, es como. Este es más fotográfico. Es fotográfico con alguna pequeña reseña, historia. Hay un par de fotos muy buenas de todos en realidad. Pero hay una de Joy Ramone que me gusta mucho, que es la que está Joy con un muñeco, como un, no sé, que es como un robot y tiene los dos abrazos. Es una fotógrafa de Los Ángeles de la época que tiene una foto increíble. ¿Quién era? ¿Roberta Bailey? No, Jenny Lenz. Ah, Jenny. Ah, no, tenés razón, este libro de Jenny Lenz. Los que puedan agregarla en Facebook, figura con ese nombre, tiene unas fotos. Para mí, es mi fotógrafa favorita de bandas así, punk de la época. Tiene de. Decir que no me gusta tanto el punk de Los Ángeles, tipo los Germs, los Zeros, esas bandas, no soy ultra fan. Pero tiene fotos de los Damned, de Ramones, de Jam 69, de un montón de bandas de la época. Y las fotos de Ramones que yo vi, que a mí me mostró, son increíbles. Bueno, ahí en ese libro hay un montón que están buenísimas. Y se consigue acá, yo lo compré en Cúspide, creo que lo estaba a 140 pesos. Pues, hablamos de un libro de tapa dura, papel fotográfico, como, no sé, como 200 páginas, o sea, vale la pena de punta a punta. Otro que yo puse acá para. Yo quiero salir un poco de lo típico, salir del punk de la muerte joven, salir de lo que hablan todos y hablar un poco de esas cositas raras que por ahí está bueno tener en la biblioteca. Punk de la muerte joven, si puedo interrumpirte un segundo, nada más, la importancia que tiene es que es el primer libro de punk escrito en español. Y está escrito en crudo en el momento y se editó en el mismo año 77. Está escrito por un argentino que vive en Buenos Aires, Juan Carlos Kramer, que estaba viviendo en Londres, así, digamos, laburando de periodista, que se tenía que volver para acá, se quedó en Londres por el tema de que habían llegado los milicos de Argentina y le dijeron quédate allá en vez de venirte para acá. Sí. Y el tipo se interesó por la movida punk, ya era más grande, tenía 33 años, me parece, en esa época, y se hizo amigo de Malcolm McLaren, iba a ver a los Pistols, a todas las bandas de la época, y todo lo que cuenta como que está bien, bien crudo, digamos, escrito de un tipo que venía de otro palo, digamos. Ajá, bien. Si a mí pasa eso, que yo lo veo como que es muy. El punk es Londres y el otro como que no tiene tanta importancia como. Es que está como contado porque él vivía en vivo y claro, en directo ahí. Ahora por ahí entiendo un poco más de qué lado, por qué va de ese lado la escritura. Siguiendo con el repaso de estos libros, el que sigue es Punk 365, que son 365 fotos de bandas punk, así de simple, así de concreto, donde hay una pequeña biografía también de cada uno, hay blanco y negro, hay color, hay un poco de todo. También lo compré acá, creo que lo compré en la librería Santa Fe, para el que quiera buscarlo. No me acuerdo cuánto, pero no era caro tampoco. O sea, hablamos del libro de tapa dura, hablamos del libro de papel fotográfico, hablamos del libro que son buenísimos, que acá, o sea, conseguirlo es como raro, salvo que viajes y ese tipo de cosas. Y igual, bandas de todas las épocas, de todos los años, con la pequeña biografía. Y bueno, hay también fotos geniales, fotos para hacerte el cuadrito y colgarte en la pared. Ese tipo de fotos. El que sigue, que ahora que hablamos tanto de Ramones, no podía dejarlo afuera, que es el de Gira con Ramones en español. Probablemente se edite en la Argentina este año. ¿Sí? ¿Tienes algo que ver? Estoy escribiendo un capítulo extra sobre Ramones en la Argentina. Bien, bueno, novedad. Yo me lo tuve que hacer traer de España, tuve que pagarlo en euros. Pero bueno, gracias a que esas cosas, Ramones acá pega, qué bueno que lo editen, porque está. A mí me encanta, la verdad que me encantó. Es como. Dijeron que Ramones es Ramones desde adentro, contado por el road manager que era Monte Melnick, que es todas las historias que te contaron de Ramones vividas por el tipo. O sea, todo lo que te decían de Joy, de Johnny, contado por él, todo lo que pasaba, contado por él, con flyers, con fotitos. Con, no sé, me acuerdo una foto de Johnny en el muro de Berlín, cosas así rarísimas que se consiguen en español. O sea, este Gira con Ramones yo me hice traer de España, pero yo lo compré acá. Estando acá, lo compré por internet, creo que 36 euros, para que quieras saber, con envío incluido, una cosa así. Y bueno, es buenísimo. Es el libro de Ramones que a mí, en realidad, hay dos o tres más de Ramones dando vuelta, pero a mí que más me gusta es este, que tiene cosas más raras y la verdad que me cerró por todos lados. Siguiendo con el repaso, ya que hablamos de Ramón, vamos a The Clash. Hay otro libro que se consigue acá de The Clash, uno que lo habrán visto en librerías, uno de tapa fucsia gigante, pesadísimo, pesa como 15 millones de kilos, que también es este libro de historia de The Clash contada por los Clash mismos, o sea, va por entrevistas, cada uno hablando su postura sobre ciertas cosas, como que van en épocas, divididos por años, y historias de temas que tuvieron que ver, cómo surgieron y así. Y también se consigue acá, en librerías grandes se consigue, tapa fucsia gigantesco, lo pueden encontrar, no hay mucha vuelta. Yo hoy le metí un link a la página de España, pero porque este es un programa internacional, viste, como que llega a todos lados. ¿Puedo recomendar uno? ¿Cómo no? A mí me gusta mucho leer las biografías escritas por músicos. En realidad nunca las escriben ellos, sino que se las escribe algún periodista amigo que los entrevista y hace la transcripción. Steve Diggle, guitarrista de los Buzzcocks, tiene un libro editado, Harmon in My Head, que es increíble, para morirse de la risa. ¿Y ese no lo editas acá? Ojalá tuvieran público como para hacerlo. ¿Vos tenés alguno para sumar? ¿Querés sumar tu libro preferido? ¿Tu libro Please punk? Kill Me. Please Kill Me, ¿cómo está? Sí, por supuesto. Para mí es... Hay un montón, igual que no he leído, supongo. Las biografías me parecen una puta mierda, honestamente. O sea, realmente no, están autobiografías, muy, están muy mal escritas. No, las, o sea, autobiografías. Están muy... A ver, para recomendar un libro que no es de punk rock puntualmente, pero que es una maravilla, es El Anarchy Evolution, de Greg Graffin, de Bad Religion. O sea, él es, en realidad es... un libro que habla de biología evolutiva exclusivamente, pero hace paralelismos todo el tiempo con el punk rock. Uh-huh. Y créanme, chicos, que, o sea, es el libro a leer. O sea, he tenido intenciones de traducirlo, pero la verdad que lo voy a leer yo solo, no. Pero eso es un libro, y él también lo escribe con alguien más, ¿no? Igual Greg Graffin es paleontólogo, ¿no? O sea, por eso es otra historia. Pero estos libros que vos decís que están escritos con el periodista amigo, son... No, el de Steve Diggle es buenísimo. No lo sé, vale, no voy a decir nada, pero por lo general... Es como los libros de los anarquistas, ¿les biografías de anarquistas? ¿Los querés matar? O sea, no... Nunca los trabajos de investigación no son... Hay un libro de Johnny óptimos. Ramón que está por salir también, una autobiografía de Johnny, que se llama Comando. Sale ahora, creo que el mes que viene. Sí, ese como que también sale muchos años después, no sé. Sí, porque son todos material. Temas legales ahí, de guita, claro. Y va, está bien. Yo el único, y para cerrar así brevemente esta parte de libros recomendados, el único libro de punk en argentino que me gusta, ese que salió hace poquito, Derrumbando la Casa Rosada, que cuenta toda la historia del punk de los 80, que lo leí en 2 días, y es como contado por los protagonistas, esto de que este protagonista te cuente la historia de qué va pasando. La página está, la editorial donde lo puede conseguir, o sea, escribe gente como Patricia Pietrafesa, escribe como Marcelo Pocavida, bueno, todos los que estaban en la movida, Sergio Gramática, todos los que estaban en la movida de los 80 del punk acá, haciéndolo de abajo en la época de dictadores y todas esas cosas. Derrumbando la Casa Rosada, muy, muy recomendable. Derrumbando la Casa Rosada era el nombre de un tema de Alerta Roja, una vieja banda, claro, de la época. Exactamente. Uh-huh. Vamos a escuchar una cancioncita de una banda que al señor Maynard no le gusta, pero a mí me gusta mucho, se llama Screeching Whistle. El tema es My Brain Hurts. TV, these people. Estás en Cíclope Radio. Estamos, obviamente, como notan, durante cada corte, cada tema, seguimos enriqueciéndonos. Y ya para después dejarle claro los últimos 30 minutos a la señora, señorita, perdón. Por favor, ¿eh? Dululein. ¿La cuánto? Pardon my French. Pardon my French. Voy a hacer mi momento porque se me canta. No lo quiero dejar pasar porque como es unos, prácticamente todo el programa está armado por Cristian. Quiero ponerlo mío, que está un poco relacionado con lo que mencionabas antes, ya que es un libro de la banda Sublime, que no ibas a dejar pasarlo, a pesar. Porque claro, digo Sublime y dicen What I Got, Santería. Claro, yo te veía esto, me das a traer cumbia, claro, este programa. Por ejemplo, bueno, tiene temitas como que estamos escuchando a Cortina con la señorita Gwen Stefani. Ah, mira. Que, a ver. Una ska punk. Claro, es totalmente. En los principios era una banda totalmente ska punk. Estos muchachos que hacían también tienen sus historias punk, que en este libro que se llama Crazy Fool, Portrait of a Punk, la historia de Brad Noble, que se murió por una sobredosis. ¿A qué edad puede morir? Y bueno, eso es lo que 27 hace. 28 ah, es joder. Tan punk que ni siquiera es un año después de la edad de la mayoría. Es una, la verdad, lo recomiendo. Voy a poner el link para bajarlo, porque como es, se murió este muchacho, obviamente ahí es una edición bastante casera que hablan. Vamos a poner el libro para bajar. El libro para bajar. ¿Vos crees que nos vengan a buscar y nos caen? Pero no, capis es el problema. Esto no sé. Ah, esto está bien. No, bueno, y además, no se consigue. Por Amazon lo busqué, sale $600 usado. Ah, bueno, te damos el PDF. Claro, mejor el PDF, te recomiendo. Pongamos un PayPal que lo vayan dejando el plato. Una comisión no estaría mal. Bueno, como decías vos, es la cuentan la historia de los amigos. Lo bueno que es una cosa literal. O sea, cuentan, por ejemplo, que la hermana, que si iban los padres y él hacía una fiesta, que ella era mormona, tipo católica. Y cuando traía su banda, obviamente terminaban rompiendo la bodega de vinos de los padres y se cómo arreglar. Sí, son todas historias de ese estilo, literalmente contada por ellos. No es que, si bien la autora se llama Heidi Sigmund Kuda, no lo psicoanaliza, solamente pasa derecho con las historias. Entonces dejo mi Porque se me canta del día de la fecha, que es un tema no putito de Sublime, como le gusta a Cristian. Que es de su disco insignia, Sublime, autotitulado de 1996, que es Sublime Seed. Gee, I wish that I was a man. I'm sorry about that mess I made her bleed. But bye bye bye bye, I bled it by seed. Still, I knew she could take it. If I opened up the paper lip, I knew it could fake it. But I hope my parents love her. So, the only yes in on that plane is if I got that brain. Desde Buenos Aires, Argentina. En el aire, Cíclope Radio. Bueno, la primera dama que invitamos a este programa, que está acá sentada a mi izquierda, la señora Lala Toutonian. Toutonian, coño, bueno, puede ser. Llamate Rodríguez, Lala. Mierda, carajo. Toutonian, ahí va. Y aprovechando que es la primera mujer que viene a este programa, dijimos, bueno, hablemos de algo que sea identificatorio del género, que fue, es un programa punk, así que lo más identificatorio del género punk en su momento y creo que en la actualidad también, son las Riot Girls o Girls, como quieras, Girls, que fue algo así que nació en los 90, como contanos un poco, yo creo que Lala me enseñe, creo que la tía Lala venga y me enseñe y me diga qué va esto, o la tía no, la señora, señorita Lala. Basta, la estás cagando. Igual quiero creer que esto no es porque se acerca el Día de la Mujer, ni mucho menos, porque te imaginarás que estamos muy lejos de festejar semejante fecha fatídica. Somos mujeres enojadas. Vale, muy bien. Y básicamente de las Riot Girls les puedo contar que, a ver, en realidad yo estimo que empezó esto a fines de los 80s, pasa que el pico fue a principios de los 90s, pero se estuvo pergeñando todo el movimiento. En principio, con la base punk, por supuesto que tenemos, sí, del, igual con este pensamiento del do it yourself, del hazlo tú mismo, o sea, este punk americano, sí. Riot Girl es exclusivamente americano. Washington salió, ¿no? Sí, porque son de Olympia y las primeras, en Bikini Kill, ponen estas bandas las primeras. Y, por ejemplo, lo que sí es interesante es, etimológicamente hablando, o sea, el término surgió porque riot es motín, ¿verdad?, en inglés, y es como, o sea, Jane Smith, que era un artista de la época, que fue, tocó con las Platmobiles, así, una de las bandas pioneras también, ella dijo, este verano se va a armar a Riot Girl, tipo un motín de chicas, estábamos todas muy enojadas. Levantaban, además de la bandera, pues desde el anticapitalismo y todo lo que llevaba al punk del hacerlo tú mismo y demás, el toque feminista, o sea, de destacar que las mujeres también tenían este otro espacio que no toleraban más desde el machismo ni toda esta cosa impuesta por el rock, sí, glam, LA, ¿no? Sobre todo esto de los 80s. Vos que has andado en camarines y eso se ve también, ¿no? Es como la diferencia entre, exacto, hombre y mujer en camarín. La mujer en el camarín siempre la que mira. Es la groupie, por supuesto. Y estas chicas, aparte, bueno, también está la cuestión no solo genérica de ser exclusivamente mujeres, sino que también eran lesbianas, militantes. Yo te iba a preguntar si podía ser el groupie de ellas. No, porque aparte ellas, por ejemplo, uno de tantos lemas entre que tenían, ellas dicen que son, no son anti-hombres, sino que son pro-mujeres, pero como tales, pues no recibirían a un varón como objeto sexual, que de todos modos, igual, por ejemplo, ahora con los temas que vamos a estar pasando, sí se hace alusión justamente, tipo, él es mi cosa, o por ejemplo, I'm so excited, que es en realidad literalmente, pues, estoy tan emocionada y habla textualmente de la excitación sexual. Ya vamos a llegar a los temas, ¿verdad? Pero, porque se juega un poco con eso también, o sea. O sea, pongamos en contexto, ¿verdad? La década del 90, fin de los 80. Sí, Estados Unidos. Igual tiene, hay un, yo quería destacar esto, hay un puntapié para que surja todo esto, que vino con gente desde Patti Smith, o sea, que sin tener este tipo de ideología ni mucho menos, pero sí fue un puntapié para que estas chicas terminaran saliendo. Claro. Siuxi desde Inglaterra. Las Snitch. Totalmente. Pero The Snitch yo ya los meto dentro del género. Bueno, en realidad son previas también. Sí, pues son mediando a los 80s. Sí. Joan Jett, por supuesto. Y todas estas primeras mujeres que se rebelaron. No en esta rebeldía de rock de los años 50 del varón. O sea, sino dentro del punk rock, siempre limitándose. En esto que es lo que conocemos de los dos minutos que tocamos, Enfurecidos, y sí, cada letra suya de cada banda, pues manifiestos feministas y poco antihombre de todos modos, poco por decirlo. Te vendo que no, pero sí. Es que, a ver, es inevitable, de momento que la mujer fue doblegada, ¿no? Claro. Históricamente, o sea, en ese momento vos tenés que salir y decir, es una cuestión sociológica, cultural. Pasa que alguien tenía que salir a escupirlo y estas chicas estaban muy enfurecidas. Y a ver, en una época donde el aborto era ilegal, bueno, acá sigue siéndolo, sí, pero bueno, una serie de circunstancias así, de los abusos sexuales y psicológicos. Sí, que, bueno, gente enojada que sale y contra es que, todo. Justamente, es el mismo semillero del punk, o sea, es exactamente igual por lo que surgen. con el agregado feminista, o sea, feminista exclusivamente por una cuestión genérica, insisto, pero sí esto de reclamar los derechos de la mujer y todo, porque al final la mujer fue la que siempre estuvo doblegada. Exacto, entonces, claro. Sí. Lo que sí, por ejemplo, no eran bandas que, si bien fueron prácticamente de mujeres, sí han aceptado hombres. Uh-huh. Pero, por ejemplo, los shows de las Bikini Kill al principio eran todas mujeres y todas en bolas, y no, prácticamente no entraban varones porque no se atreverían, estimo. O sea, tal y cual. Ese tipo de cosas, para una, no sé, yo soy mujer, por supuesto, y a mí me parece loable y nada, se ha conseguido un montón de cosas. Con esto se logró, desde una conciencia social, desde, no sé, o sea, que grandes bandas como Bad Religion, insisto, o sea, se las hayan llevado bandas de gira y una serie de cosas que, bueno, son muy, muy destacadas. Y es exclusivamente por la filosofía de las chicas y por levantar su manifiesto. Ahora que hablaste de Bikini Kill, es una de las primeras, es una que vamos a escuchar yo ahora. Yo que la primera. La primera, la que o sea, nació ahí. Hubo un manifiesto también que se escribió de sí, vamos a llegar a eso. Está muy después. Lindo. Pero vamos a ya hablamos un poquito, vamos a pasar un temita para que vayan viendo de qué va la cosa. El primer tema es Bikini Kill, esta banda que decíamos recién. El tema se llama Rebel Girl. Rebel Girl, chica rebelde. Como si Bikini Kill, Rebel Girl no fuera, ya no nos quedara claro de qué va la cosa. Así que vamos con Bikini Kill en este momento. Acá seguimos hablando de las Riot Girls, de allá, de las chicas enojadas de California, no iba a decir, desde Washington, Olympia. Que dijimos antes de que vayamos al tema que había un manifiesto por ahí dando vuelta que escribieron, como para que quede claro que era un movimiento en serio, tenemos nuestro propio manifiesto. ¿Hay algunas cosas que tengas para destacar del manifiesto? Era muy largo el manifiesto, vos lo traduciste. Es largo, sí, estuve un ratito traduciéndolo, así que le voy a leer tres frases. Después para... Lala cedió su traducción para que la pongamos en el blog y todo, pueden leer el manifiesto. Les cobro por palabra, no se preocupen, sin contar artículos ni preposiciones de onda. Perfecto, perfecto. Vale. A ver qué tenés, contame. Les leo estos dos destacados que tengo. Dice, porque reconocemos las fantasías de la revolución instantánea armamentística machista como mentiras poco prácticas destinadas a mantenernos simplemente soñando en lugar de convertirnos en nuestros sueños, buscando así crear la revolución en nuestras vidas todos los días, imaginando y creando formas alternativas a la mierda capitalista cristiana de hacer las cosas. Bien, clarito. A ver el otro. Porque creemos con todo nuestro corazón, mente y cuerpo que las mujeres constituyen una fuerza del alma revolucionaria que puede y va a cambiar el mundo real. Y es porque así cierran en realidad, pero bueno, no, básicamente eso. Que quede claro que estamos hablando de algo relacionado a lo musical, o sea, nace de lo musical, no es algo político, que bueno, se mete lo político, pero nace de claro, lo musical. Es como esto, como decíamos antes, es como el punk, o sea, es la respuesta musical al sistema. Uh-huh. Lo que hay para destacar de las Riot Girls es el movimiento de fanzine que se hace. Ellas empiezan todo el tiempo a través de sus canciones y sus conciertos, por supuesto, pero la manera de llegar en general al mundo, porque convengamos que el punk rock no es para todo el mundo, es justamente a través de la letra escrita. Uh-huh. Y lo primero que es, o sea, ya existía el fanzine como concepto, o sea, ya los varones lo habían hecho y demás, pero las chicas por sobre todo logran hacer esto de crear un montón. De hecho, Bikini Kill es el nombre del fanzine, y así es como después surge la banda. No sé, yo quiero aprovechar y hacer un inciso y destacar que nosotros lo hemos tenido aquí en Argentina. Esto fue a mediados de los 90, lo hizo Patricia. Claro. Pietrafesa, que ahora bueno, es Cumbia Queers, fue She Devils, fue Cadáveres de Niños. Pat es realmente pues la Riot Girl nuestra por antonomasia. Uh-huh. Una persona que le tengo muchísimo respeto, quiero muchísimo personalmente. Me sacaste la palabra de la boca, iba a decir lo mismo. Pat es una gran, gran luchadora, una gran militante por los derechos nuestros. O sea, ella desde las, no sé, La Piel Dura, por ejemplo, un disco de She Devils que es maravilloso. Cada canción es un manifiesto, justamente. Desde Cadáveres, pues haciendo punk rock con Poca Vida y toda la peña así, súper. Pero ya con She Devils, y bueno, y hoy con Cumbia Queers también. Las chicas son todas muy, muy, muy militantes, muy en lo suyo. Y no sé, necesitamos muchas Patricias en realidad. Exacto. Y es increíble que ella sola con resistencia. Yo, con los años que tengo, tengo que decir que si alguna vez, o sea, llegué a esto, así como vos decías antes lo de Madhouse, que me emocionó sobremanera, yo tengo que decir que pues igual a través de resistencia. O sea, yo tenía 14, 15 años y leía el fanzine. Y paralelamente con mi lectura, pues... Y hablamos de Patricia, o sea, este fanzine de los 80 era antes de recoger, antes de que... Absolutamente, exactamente. O sea, sí, era autogestión pura. Exactamente, que después, bueno, con el negro se juntaron y han hecho un montón de cosas, pero Patricia fue la primera y con este concepto, o sea, suyo propio. O sea, por eso no era ni que ya sabía que existían estas personas haciéndolo, estas chicas afuera. Y no sé, Pat necesita un poco más de reconocimiento en realidad, porque es enorme como música, como persona y como militante de derechos y de las mujeres y todo esto, y lo lleva a través de la música, que qué mejor. Este movimiento de Riot Girls, hubo muchas bandas, una que estaba acá sonando de fondo, que es Le Tigre, ¿cómo se dice, Lala? Le Tigre. A eso. Que por ahí es un poco, no es tan... Es más electrónico, podemos decir de alguna forma, pero también está todo esto que hablábamos del manifiesto y demás, está ahí en sus letras y eso. ¿Tiene acento en la E al final o no? ¿Le Tigre? No, me cagaste. No tiene acento. Pasa que está americanizado. Para mí es un electroclash la. Je ne parle pas français. La Le Tigre, ¿eh? Si buscan en Vimeo, salió un documental de ella, está para ver online completo. Que no me acuerdo el nombre ahora. Qué buena data pasa, Cristian, by the way. Después paso el link para que lo vean todos. Vamos a escuchar Le Tigre, un temita que se llama Mediocrity Rules. Vamos con eso, por favor, señor operador. Rules. Cíclope Radio. Vamos a seguir acá con las Radio Girls. Y esto es un movimiento de música, así que hay otras bandas. O sea, ya pasamos a Bikini Kill, ya pasamos a Le Tigre, pasamos a Basin Toylands, que es la que viene. No pasamos. Vamos a pasar a Basin Toylands, que es la que viene ahora. Que también, ¿de dónde son las Basin Toylands? ¿Vienen por ese lado también? Sí, Minnesota. La verdad que no sé dónde queda Minneapolis, Minnesota. No sé si es cerca de Washington. Bueno, lo bueno es que. Centro-norte. Ah, vale, pues sí. Andrew, entonces tiene que estar cerca. Es medio yankee. ¿Viste Los Ángeles Lakers, el equipo de básquet? Originalmente era de Minneapolis. No. Están todos los. Bueno, se llaman los lagos de Los Ángeles. El tema es que en Los Ángeles muchos lagos no tenés. Es que Lala vive dentro de un termo. Bueno. Sí. Fuera del termo. Soy buena en geografía igual, Están los bastante. Siete lagos del norte de Estados Unidos en la frontera con Canadá, que ahí está. Bueno, entonces el movimiento llegó, no quedó en Washington. Cruzamos un poquito ahí entonces hasta Minneapolis, Minnesota. Las Babes in Toyland son del 87. O sea, yo estimo que es de las primeras bandas, justamente. Uh-huh. También otra cosa para destacar de las bandas estas, y ahora lo pensé igual por las Babes in Toyland en particular, es el luquete. Sí. O sea, con esto de que son chicas más guerreras y... No tienen como esa cosa de la moda femenina. Exactamente, en absoluto. Lo que te impone el marketing femenino. No, porque yo lo siento y ahora por ahí me llueven puteadas. Pero, por ejemplo, Courtney Love. O sea, sí. Courtney Love forma parte de toda esta movida de Riot Girl y demás. Pero ella sí tiene como otra estética y otro glam, bueno, sobre todo cuando ya saca el segundo disco y demás. Pero las Babes in Toyland, por ejemplo, en un tiro son medio esta de... De la lesbiana más radical, más formada, así más tortona, que te dicen, ah, mira, acá estamos para combatir, camufladas, y no tienen este glam por ahí inglés, si lo querés. Bueno. Claro, los levis sueltos. Yo creo que igual es justamente esta contrarrespuesta a lo que resulta musicalmente, a lo que fue la movida glam ochentera Los Ángeles, que personalmente no me gusta mucho, tengo que decir, y por eso estas chicas resultan... Sí, choca, va por otro lado. Exacto, chocan tanto con esto y es tipo, no, mira, acá estamos con canas, con pelos, no nos depilamos y que yo con la admiración que les tengo profunda, pues no comulgo con eso, porque me gusta entaconarme y yo depilarme. Tampoco me depilo y no soy Pero lo destaco igual ahora, se me vino a la cabeza, me acuerdo por las Babes in Toyland, en particular me estoy acordando de videos y cómo van, y esto de que no se arreglan la peluca, o sea, no van a tener los labios. Quereme así. Sí, tal cual. Y las chicas, bueno, no sé qué les puedo contar, que sacaron 3 discos. Igual se separaron hace rato ya, ¿no? Sí. Estas bandas como que ya no quedan... A principios de los 90, fue una banda que duró... Todas estas bandas no han durado ni 10 años. Babes in Toyland particularmente ha durado 5 años, o 6 años quizás. Sí, todos sacaron 2 discos, 3 a lo mejor. Es que es mucha furia contenida. Claro. Vos salís, gritás y te volvés. Tal cual. Yo creo que no puede haber mucho gritaron más movimiento. Tanto que se quedaron afónicos. Claro, no, 15 años de enojado no te lo cree nadie. Ya es que momento. No, es que también hay otro, que te puedes estar enojado toda la vida igual con el sistema. Yo lo que creo es que justamente para no morir en el mainstream, para no ser parte de esta gran globalización, yo, hasta los Pistos mismos se los acusa de... ellos salen a decir que es un gran lucro o lo que sea. Sí. Pues la mujer es más radical en todo aspecto, por esto de que siempre ha estado pues a un costado a nivel de sociedad. Y salen, gritan y se vuelven. Yo creo que es el verdadero punk. Vamos a pasar un tema entonces de Babes in Toyland. Babes in Toyland. Que se llama He's My Thing, él es mi cosa. Este es el tema sexista. Es ese que los He's odiamos. My thing. O me sea, gusta, él es mi cosa. ¿Viste que te gusta? Vamos con el tema. I can't for myself. No. Bueno, esas fueron las Raids in Toyland. Vamos a apurar un poquito que nos estamos quedando sin tiempo. Y para cerrar, que también es otras de las emblemáticas, que son las El Seven, que son las chicas también de este estilo así. El Seven, que también, no sé, mirá, si es verdad o no, pero las Babes in Toyland, sí. El, imaginen todo, no sé cómo explicarlo, pero su mano izquierda hace una L, su mano derecha hace un 7. Que es una L invertida, digamos. Que es una L invertida. Es un L7 que también se usa para, si unimos los dos y apretamos, para simbolizar. Deberían verlo en este momento. Claro, aquí, casi no, lo ven. No. Para simbolizar el. Okay. Sacarle una foto y publicar en el Twitter. Órgano genital femenino. Exactamente. Bueno, eso no sé, eso yo no sé si ellas lo han realmente aclarado, pero que si lo han hecho, pues es evidente que es por eso. Estoy pensando que las L7 son previas a las Babes in Toyland, o sea, tienen otro mérito. A mí lo que me gusta es esto de que ellas ni bien se forman, por eso, sí tenga sido en el 84-85, eso me tenía que haber apuntado, perdón. La firma Epitaph, y es acá que salen con Bad Religion de gira y se hacen súper conocidas. Uh-huh. Hay videos por ahí dando vueltas de que yo justo puse uno el otro día que está con Dave Grohl tocando la batería. Ah, me encantó. Tocaron en me la televisión ese, también. Sí. Hay un video. Con el tema este de los Guns N' Roses. Claro, hicieron un cover de Guns N' Roses. A mí el Seven siempre me pareció una banda que el primer disco, que creo que es el de Epitaph, era bien así tipo Riot Girl, pero ya el segundo, que es el que estamos Smells escuchando este tema, sí, se fue como que se fueron un poco más ahí a tratar de vender más discos. No digo comercial, porque para mí toda la música es comercial. Justamente por lo cual las chicas no siguen haciendo los discos, para que gente como vos diga esas cosas. ¿Te das cuenta? No, pero que el sonido del disco era más radial. O sea, si vos creces como banda y vas teniendo un mejor productor, hiciste un duro más y no sé qué, lo ponés en el disco. Perdón, dale. Ahora sí, sigamos. No lo ofendes. Bueno, también otra cosa que me acuerdo del ahora Seven. Lo de los José no cuento nada, te voy a decir. Ah, toma por culo. Una cosa que me acuerdo de los Seven, que también la hizo famosa, las que la sacó un poco del under y que la empezaron a nombrar a todos lados, fue aquel show que tiraron el. Hay un show, yo les cuento, si fue, no sé, creo que fue en Donington, si mal no recuerdo. Un show que, no sé, la gente las puteaba, ¿qué? Y Dorita Sparks, la cantante, se sacó un tampón, lo tiró al público, lo tenía puesto el tampón en ese momento y lo revolvió, no sé qué dijo. Está el video en YouTube, búsquenlo por ahí. Y bueno, qué eso, linda que sea esa, ella. Yo quiero una novia como Dorita Sparks, sí, que me tire tampones a la cara. Sí. Estos son chicos. You have blood on your face. Claro, exactamente. Y bueno, justo dijimos un tema del Seven que toca con Joan Jett, que es un tema de... Sí. De la banda de Joan Jett, ese tema se llama Cherry Bomb. Y bueno, es como no, no juntamos. Se llama Cherry Bomb el tema. Sí. Se llama Cherry Bomb. Muy buena interpretación. Como el tema de Bowie, que no se llama Changes, se llama Changes. Bueno, ese tema que acaba de decir el señor Mariano Ash, ese que vamos a escuchar en este momento, haciendo un dúo, tocado en vivo en algún lugar del planeta que no sé cuál es. El Seven and Joan Jett. ¿No sabes cuál es el planeta o el Cherry Bomb? No sé, todo. That was the queen of rock and roll, Joan Jett. Can't stay at home, can't stay at school. All for the same. ahí cierra el recital, cierra la Cell 7, cerramos Riot Girl, cerramos el programa, cerramos todo. Yo estoy muy contento que hayan venido ustedes dos. Estamos muy contentos de haber venido. A pesar de mi error de darles mala dirección. Mira, no me lo recuerdes. Muchas gracias. Y terminamos divino. Muchas gracias a todos los dementes que publicaron ahí cosas en Twitter. Explota. Para mí fue una clase abierta esto, para tenernos acá, fue una clase abierta. La próxima. Aprendí un montón Nash con vos hoy, ¿eh? Yo también, Lala. Hacemos un programa de 5 horas. Ahora tenemos a. Va a venir una banda dentro de poco que tiene que ver con el género, con el género punk. Damned, domingo 15 de abril en Groove, Santa Fe 4389, y el sábado 15 de septiembre los alemanes más argentinos, los pantalones muertos. Para mí son los Ramones alemanes, nuestros. Bueno, nuestros, son no, para alemanes. Mí la banda que acá mantiene viva la esencia Ramone, digamos. Bien, bueno, entonces vamos a ver si le convencemos que nos dé entradas para regalar el programa. Ustedes tírenle twitters, que a ver que regale entradas para todos. Invítanos de nuevo, comprar unas empanadas. Mándanos un remis y sorteamos lo que quieras. Bueno, les agradecemos a todos que hayan estado escuchando. Agradecemos a todos que estuvieron tuiteando, hablando y comentando y todo eso. Y que en un par de días tendrán la posibilidad de escucharlo de vuelta en todolocontrario.com.ar. El que se lo perdió lo puede escuchar por ahí. Perdón que no tengo poder de síntesis, pero bueno, es lo que hay. La semana que viene ya vamos a estar el equipo completo. No, o casi completo, ya no sé quién va a venir la semana que viene. Veremos qué sale. Y para cerrar este programa punk, para mí el señor del punk es el señor Yellow Biafra. Al menos de los que quedan ahí vivos, el que yo más respeto, que ustedes, no sé qué opinan ustedes, me importa un huevo. El show de Yellow Biafra fue uno de los mejores días. Fue una de las mejores noches de mi vida, el show de Yellow Biafra. Así que ahora viene y vamos a. Bueno, lo vemos todos ahí. Y mientras tanto cerramos con este tema de Dead Kennedys, Moon Over Marine, que me hizo caer lágrimas aquella noche en el teatro. Vamos, gracias a todos.